se ha vuelto más feroz. Ha acabado con mi voz. Y muero por decirte que estoy muriendo y que la Sierra Madre luce sola. Desde mi cama renuncio al melodrama. Cuando no se sienta nada, que ya no se sienta nada, que al fin acabe la obra, encuentra la forma de decirme la hora. Cuando no se sienta nada, el sol se lleve la sombra y ya no estés tan rota y te ensamble mi voz. Canto esto en tu honor.